vamos a charlar unos minutos con el presidente del bloque de concejales del PJ aquí en la ciudad de Santa Rosa, Haraldo Heleno. Haraldo, Pablo Cucharini y Julio Santarelli, te saludan, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Haraldo, en las últimas horas desde el bloque salieron ahí con un comunicado de prensa pidiendo que el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Santa Rosa, Pablo de Dios Herrero, dé explicaciones. Es llamativa que de Dios Herrero hace más de un año que asumió y no ha hablado con la prensa, no le da explicaciones a ustedes sobre las obras públicas que tienen que hacer la Municipalidad de Santa Rosa y no las hace. Claro, exactamente. Nosotros hemos comenzado, ya te diría, en realidad desde el comienzo de nuestra gestión hemos tratado de solicitar información, de proponer, y sobre todo hemos sido un poco el área de puertas abiertas a muchos vecinos que o los encontrábamos recorriendo la ciudad o se acercaban al consejo, a la banca del vecino pidiendo información, y en muchos casos lo bueno que también proponiendo, ¿no? Había muchísimos técnicos idóneos y profesionales que ante la situación o ante la problemática que tenían en su barrio, empezaban a proponer soluciones, alternativas, que hemos acercado a la Secretaría de Obra Pública, y la verdad que siempre hemos recibido lo mismo, ¿no? En eso nos igualaba al vecino que también acudía, y era la indiferencia. Y la verdad que después de ya de tanto tiempo en el cual hemos probado informalmente, formalmente, decidimos recurrir a esta herramienta que nos ofrece el reglamento interno del Consejo Deliberante y que realmente nos gustaría que salga por unanimidad, porque es algo que no solamente han sufrido los bloques de la oposición, sino todos los bloques, inclusive el oficialismo. Esta falta de información y esta indiferencia ha sido algo que caracteriza a algunos funcionarios de esta gestión. Claro. Haraldo, esto de aprobarse tendría la obligación de concurrir de Dios Herrero al Consejo a dar explicaciones. Sí, por supuesto. Esto es realmente una posibilidad más que interesante de poder dar respuesta, sobre todo en una situación de emergencia como vive Santa Rosa. Le tenemos que decir al santarroseño qué se está haciendo, y sobre todo cuánto tiempo, cuál es el plan de obras para saber cuánto tiempo va a seguir estando en esta situación. Nosotros recorremos la ciudad y encontramos que las obras que ya se han culminado y aquellas que se están ejecutando en general pertenecen al gobierno provincial. Y nos llama poderosamente la atención que en el mismo plazo de tiempo la municipalidad lleve una lentitud tan grande para realizar una obra. Yo siempre pongo como ejemplo el caso de Butaló. Para este año esta gestión presupuestó 120 millones, que ni siquiera eran recursos de la municipalidad, eran recursos que a certificación iba a pagar el gobierno provincial. Y la lentitud que tiene esta gestión ha llevado a que de esos 120 millones presupuestados por ellos mismos para este año se haya gastado menos del 10% en 11 meses. Sí. Entonces, en un mes que queda no van a gastar el otro 90%. Esa es la preocupación que tenemos. La planta de asfalto se demoró muchísimo en comprarla, se compró y todavía no se puede poner a punto. También necesitamos saber qué está pasando con eso. Necesitamos saber qué está pasando con la planta de asfalto que se quemó y que nadie ha dado explicaciones. Necesitamos saber por qué se desechó esa propuesta de trabajo que había realizado provincia para hacer la obra de trasvase, y se eligió hacerla por un lugar que en el cual podemos dar una vuelta y ver los caños tirados al rayo del sol, pero la obra ni siquiera ha sido iniciada. Sí. Entonces hay un montón de interrogantes que estaría bueno que se hubiese dado en otro ámbito de más comodidad y quizás en el ámbito de la comisión, pero bueno, la verdad que hemos ignorado tantas veces que hoy lo que nos queda es recurrir a esta herramienta. Y el famoso plan director, porque ya lleva casi 3 años la gestión de Alto Laguirre, y lo había prometido tener el plan director de la ciudad, no se sabe nada. Es que el tema no es que no se sabe, sino la información cruzada, ¿no? Porque todos recordamos cuando el plan director marchaba viento en popa, como quien dice, y después resultó que no era así, que ni siquiera estaba iniciado. Entonces, esas cuestiones son las que preocupan, porque algunos funcionarios consideran que responder las preguntas que tienen los vecinos o que hacen los concejales es hacerlo a través de un medio, y cuando algún periodista tiene la suerte de encontrarlo y ponerles un micrófono delante. Y realmente después esas palabras se las lleva el viento. Acá hay cuestiones que deben responderse de manera concreta y sobre todo con la verdad. Sí. La administración es pública, es escrita, y sabemos que hay expedientes que respaldan todas estas cuestiones que pueden ser afirmadas y que pueden dar respuesta a estas preguntas que tenemos. Claro, sí, recién decías los periodistas que lo cruzan. De Dios Guerrero no habla con los medios. Es llamativo que un secretario de Obras Públicas, un funcionario público, ni siquiera a nosotros, la prensa, los medios, le dé explicaciones. Yo creo que esto se podría solucionar tranquilamente brindando la información. Si nosotros no nos tenemos que olvidar que desde el lugar que nos toca, los concejales tenemos un mandato de la gente, los secretarios tienen una función pública que deben realizar y estar a la altura de las circunstancias. Y parte de eso es dar la información que corresponde, porque el vecino es el que nos paga el sueldo y el que tiene derecho a saber qué se está haciendo. Araldo, ¿el pedido de interpelación ingresa a la sesión de hoy? Sí, nosotros lo adelantamos ayer en la Comisión de Obras Públicas, lo vamos a hacer hoy en la sesión. Y realmente tenemos una expectativa muy grande de que tengamos el acompañamiento. Más allá de la mayoría simple que necesitamos para obtenerlo, necesitamos como un gesto que nos acompañen todos los concejales, que esto salga por unanimidad y que podamos realmente en conjunto aprovechar esta herramienta y tener la información que nos va a permitir a todos, sin importar el color político, poder trabajar esa información y generar propuestas y soluciones concretas para el vecino. Bueno, esperemos que se apruebe este pedido de interpelación a Dios Guerrero en la sesión de hoy. Araldo, no sé si quieres completar con algo, sino gracias. No, agradecerte muchísimo y bueno, nos mantenemos en contacto. Bien, muchas gracias. Araldo Heleno, el presidente del bloque de concejales del PJ, están pidiendo interpelar al secretario de Obras y Servicios Públicos, Pablo de Dios Herrero, para que empiece a dar explicaciones de las obras que han comenzado, no han finalizado, aquellas que han anunciado y no se han hecho, el dinero que está y no se utiliza, no avanzan las obras en la ciudad de Santa Rosa. Kermés Comunitaria habla, respira, late.